José Purísimo Millaloncón. Nacido Isla Piao, sector La Vega. Yo cuando recién vine de Puerto Natales, le voy a decir, tuve un hijo. Entonces, bajando de Alterro, acá donde vivimos, cuando bajé acá, entonces el niño andaba revolcándose y me decía, tal persona me dio un trago y me dijo que para que te sane vas a vender todos tus animales y tu papá va a pagar en ese tiempo 100 mil pesos para que te sane. Y nombraba a dos personas. Dijo, esa señora me dio ese trago. Pero nunca fue así porque esa gente estaba en la isla del sector a la luga. Fue solamente cosa que quizá en el aire se agarró algo y fue eso. Yo arrendé una chalupa y lo llevé en la isla al lado. Y ahí había una machi. Y la machi me dijo que era el niño le hicieron algo malo y por eso el niño está así. Y me dio remedio. Pero van a creer que con ese remedio que tomó el niño, cuando lo trajimos en la noche, le dio más fuerte, más fuerte. Busqué dos personas, porque el niño no caminaba. Se mordía las manos, se hacía de todo. ¿Ves? Entonces, en ese momento, lo llevé. Otra señora que en paz descanse muerta, que tiene el nombre del Secov, se llamaba Carlina Vallecar. Era una machi, era partera. La señora lo reconoció. Me dijo, caballero, me dijo, su hijo no tiene ningún mal, nada. Solamente se agarró un aire que andaba así, me dijo, y tuvo suerte que no lo pescó bien porque si no lo iba a matar. Y me dijo, yo mañana, en la mañana, bien temprano, me dijo, antes que suba el sol, voy a agarrar unos pastos, me dijo, y voy a ir en su casa. Al otro día la señora bajó, como eso sería de las 9 de la mañana bajó. Y el remedio que hizo la señora, solamente el niño le sacó la ropa esto y unos pastos que lo traía, lo masticó así y se lo largó de susto en el cuerpo. ¿Ve? Y ustedes van a creer que hasta los días de hoy, mi hijo ya tiene... Está cerca de como 35 años, no está enfermado, se sanó con eso. Claro, me crecí, como le digo yo, en la agricultura. Uno sembraba la papa y el trigo y nada más. Claro. Y ir, digamos, a trabajar en las algas, hacia la marisca. Aquí casi toda la gente dedicada a la pesca, pero la pesca era una cosa sacrificada que andaba toda la noche pescando y en la hora del reparto le salían dos o tres pescaditos y con eso vendrá días y meses y así la gente trabajaba. Ahora, como usted ve en la isla, en toda parte donde usted va, con la luga la gente ha tirado para arriba, los que han sabido guardar su platita. Se quedan en la isla y va a ver aquí cualquier vehículo, lancha. Todo eso se ha ganado al esfuerzo de la luga. Éramos dos amigos, que mis dos amigos están muertos, que éramos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en la ausencia del profesor? Nos íbamos en un barranco alto, donde estaba lleno de huevos de gaviota. Entonces, nos poníamos un cabo a la cintura y botarse abajo a recoger los huevos y los otros los tiraban para arriba. La ocurrencia de... Ya yo me acuerdo, pero no era tan chico que lo hacíamos y nos íbamos a cocer esos huevos a mis otros amigos que estaban cerca. Y resulta que cuando llegó el profesor y nosotros faltamos tres, pues nos llegamos tan pronto. Y que dijeron, ¿y esto dónde quedaron? Y los otros que dijeron, no, pues estaban allá en el barranco sacan, tirando huevo. ¿Y cómo se bajan a buscar huevo? No, uno lo largan con una soga. Pero nos dieron una fleta. Ese maestro no pegó por la cara, por las manos, por todo. Nos dio, pero fue la zurra de... Nunca más lo hicimos. Pero tenía razón. Mire, si alguno de esos nos cae, vivo ni moquear. Y él, y aparte su pega y todo eso, porque él estaba a cargo de los niños. Con esa historia yo me fui para la Argentina y cuando vine ya mis dos amigos murieron, muy bragados. Y el pensar hace mucho daño, porque el pensar, si usted se pone a pensar, usted no come, ¿eh? Porque el puro pensar no le deja dormir. Yo lo he vivido esas cosas. No me dejaba comer ni dormir, pensando que yo no voy a poder caminar. Y cuando llegó esa palabra que yo iba a caminar, me hizo llegar una señora. Me dijo, una señora me dijo, caballero, usted tenga fe que usted se va a sanar y va a trabajar. Y yo la respuesta que le dije, pero Dios, ¿de esta silla de ruedas? ¿Cómo piensa que yo voy a trabajar? Me dijo, sí, pero si usted tiene fe que usted va a trabajar, va a salir de ahí y va a trabajar. Yo me grabó esa palabra, caballero. Y yo, ¿qué es lo que hacía de la cama y de la silla? Me agarraba y me levantaba y empezaba a mover todos los días. Hasta cuando apareció el caballero con las dos muletas. ¿Ves? Y con esas dos muletas empecé a caminar. Y por eso le pido a las personas que escuchen este programa, que si tienen un fracaso, que tengan esa fe, que van a poder salir de ahí. Ya puede ser una persona, digamos, enferma o alcohólico, porque si pone de su parte, van a salir adelante.